sentido, mezclo fantasías, cosas del olvido. Nunca he comprendido que te hayas sido, rompió mi corazón, estoy muy dolorido. Oigo las palabras que nunca nos dijimos, vivo de ilusiones, cosas sin sentido. Recuerdo los encuentros que jamás vivimos, leo aquellas cartas que nunca escribimos. Historias, historias, lo que hemos vivido. Vos por tu lado, yo por el mío, yo por el mío. Historias, historias, lo que hemos vivido. Vos por tu lado, yo por el mío, yo por el mío. Volvimos a estar juntos, así lo decidimos. En eso una voz buen día me decía: qué bronca si pudiera, soñando seguiría. Pero tocó a mi lado, tu cama está vacía.